Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día, un gusto saludarlo nuevamente a través de nuestro programa de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. Estamos de estreno. El mes de marzo llega para alegrarnos, pues la primavera está a la vuelta de la esquina. Época de purificación, de color, brote de flores, clima más cálido. ¿Sabían que el término primavera proviene de prima, primer, y vera, verdor? Quiere decir primer verdor. Bueno, pues a disfrutar de esta maravillosa estación. Y empezamos con la programación, que de entrada tendremos las notas internacionales que José Ramón García y Ana Garza nos comparten. Después escucharemos cómo han ido los deportes en este inicio de año con Ivo Caballeros y Ricardo Benítez. Y después continuamos con la entrevista de Parkinson con Roberto Serrano. Por supuesto, al final nuestro famoso relato de sabiduría y la historia El Conejo Coreano. Agradecemos como siempre el que nos permita acompañarlo, dándole todo el equipo la más cordial bienvenida. Y comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. El abogado canadiense de derechos humanos David Matas se encuentra esta semana en Taiwán, dirigiéndose a los oyentes de China continental a través de Radio Taiwán Internacional. El tema tratado es la sustracción forzada de órganos por parte del régimen chino. La obtención de órganos de presos condenados a muerte se ha ido al suelo, lo que significa que los órganos procedentes de presos de conciencia ha aumentado, y en particular los de Falun Gong. Desde 2006, el señor Matas ha estado investigando la sustracción forzada de órganos por hospitales estatales chinos. Por su trabajo con el expolítico canadiense David Kilgour, ellos recibieron una nominación al Premio Nobel de la Paz en 2010. Un hombre de 80 años fue juzgado en la provincia oriental china de Xinjiang el pasado 18 de febrero por un delito que cometió hace 4 décadas. El delito ocurrió en 1967, durante la Revolución Cultural. Según el periódico South China Morning Post, una milicia civil le ordenó al hombre que matara a un médico acusado de ser un espía. El señor Xiao Wen, analista político, comenta. Muchas cosas inmorales, muy ridículas y muy crueles sucedieron durante la Revolución Cultural. Bajo esas circunstancias, aunque este viejo es responsable de matar directamente a una persona, en realidad era solo un ejecutor de nivel inferior. La responsabilidad de raíz debe ser de Mao Zedong. Internacional. En Estados Unidos, el presidente Barack Obama recibió en la Casa Blanca a los senadores republicanos Lindsey Graham y John McCain. Ambos dijeron que Obama reiteró su compromiso por alcanzar una reforma migratoria y ejercer más medidas para reforzar la seguridad en la frontera con México. El Vaticano confirmó que Benedicto XVI recibirá el título de Papa Emérito o Romano Pontífice Emérito y mantendrá el nombre de su santidad después de su renuncia el 28 de febrero. Durante la ceremonia de despedida, el Papa vistió una sotana blanca y calzó un par de zapatos color marrón que le regalaron artesanos de Guanajuato durante su viaje a México el año pasado. En Rusia existe lo que se ha llamado una fiebre del meteorito. Cientos de personas se han dado a la tarea de buscar entre la nieve restos y fragmentos de la roca que cayó hace unos días en los Montes Urales y que se dispersó en una superficie de 1.500 kilómetros cuadrados. En la red, los fragmentos llegan a cotizarse hasta en $18,000, dependiendo del tamaño. Un globo aerostático que transportaba turistas cayó cerca de la ciudad egipcia de Luxor, lo que provocó al menos 20 muertos. De acuerdo a los reportes iniciales, se generó un incendio y luego una explosión. Las campanas sonaron en el primer minuto de este lunes en Seúl para dar la bienvenida a un día histórico para Corea, donde por primera vez una mujer gobernará Corea del Sur. Se llama Park Geun-hye, tiene 61 años y es hija del expresidente Park Chung-hee, asesinado en 1979. La prensa internacional reaccionó ante la noticia del presidente Raúl Castro, quien anunció su decisión de dejar la presidencia en 2018, una vez que concluya su segundo periodo presidencial de 5 años, para el que fue reelegido el pasado domingo por la Asamblea Legislativa. Ecología. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza advirtió que si la caza de rinocerontes continúa con el ritmo actual, no lograrán sobrevivir por mucho tiempo. En África actualmente sobreviven 5.000 rinocerontes negros y 20.000 blancos. Un video difundido por el gobierno de Japón muestra cómo un buque de la organización ambientalista Sea Shepherd evita a un barco ballenero abastecerse de combustible en alta mar. El incidente forma parte del enfrentamiento entre balleneros japoneses y ambientalistas que se oponen a la caza de cetáceos en el Océano Austral. En 2012, estas acciones y el mal clima ocasionaron que Japón cazara solo 900 ballenas, es decir, un tercio de sus capturas permitidas. Ciencia y tecnología. Científicos de la Universidad de Picardie en Francia aseguran tener evidencias de que los fetos con más de 6 meses de gestación son capaces de distinguir las diferencias en el habla. Un equipo internacional de científicos descubrió restos de un antiguo continente que se desprendió hace 60 millones de años cuando se separaron India y Madagascar. Estos vestigios de tierra fueron bautizados como Mauritia y, de acuerdo con los especialistas, se encuentran bajo masas de lava en el Océano Índico, bajo las Islas Reunión y Mauricio. Deportes. El Real Madrid avanzó a la final de la Copa del Rey en España al vencer al Barcelona 3-1 en el partido de vuelta jugado en el Camp Nou. Los merengues se enfrentarán al Atlético de Madrid. Serena Williams se mantiene en la primera posición del ranking de la WTA. Sin embargo, su ventaja sobre la bielorrusa Victoria Azarenka se redujo a tan solo 40 puntos. David Beckham debutó con el Paris Saint-Germain en la Liga Francesa. El inglés entró de cambio al minuto 75 en sustitución de Javier Pastore. Su equipo ganó 2-0 al Olympique de Marsella. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Bueno, vamos a escuchar cómo están los deportes a la fecha. El fútbol americano, béisbol, fútbol soccer o balompié, como también es conocido. Y el tenis. Vamos con nuestros compañeros Ivo Caballeros y Ricardo Benítez. Adelante. Hola amigos, estamos con Ricardo Benítez. Vamos a platicar acerca de los deportes. Ya saben que normalmente estamos haciendo un resumen de los eventos importantes que hemos tenido en el año. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, Ivo? ¿Cómo te va? Bien, gracias. ¿Con qué vamos a empezar, Ricardo? Pues mira, empezaremos con el principal evento del año, sobre todo al inicio de este año, que fue el Super Bowl 47, que fue un Super Bowl inédito, pues ya que se enfrentaron dos hermanos, los hermanos Harbaugh, y además de los apagones y el retiro de Ray Lewis. Además, como favoritos los 49, pues quedaron fuera de un campeonato más, y ahora los Cuervos de Baltimore se proclamaron campeones del Super Bowl 47 de la NFL, que se disputó en el Superdome de Nueva Orleans. Como te decía, este duelo se caracterizó por un gran apagón de luz, que puso una pausa de 34 minutos... al comienzo del tercer periodo, cuando los 49 de San Francisco estaban siendo vapuleados por los Cuervos de Baltimore, y con ese regreso de una desventaja de 22 puntos fue lo que caracterizó a este evento. Es increíble que ese apagón les haya dado oportunidad de reorganizarse, ¿no? Pues sí, muchos que dicen que fue a propósito para que no se viera tan feo el marcador que llevaba en contra de San Francisco, pero sí, como favoritos que estaban, pues realmente defraudaron, aunque fue un buen partido, dado el marcador que fue de 34 a 31 puntos, incluso tuvieron la oportunidad de ganar con 3 minutos de terminar el cuarto, no pudieron anotar. desanimó mucho a los seguidores de los 49, que en México sabemos que son muchos. Tienen muchos adeptos porque desde Joe Montana y Steve Young. Sí, exactamente, sí, por eso. Como sabemos, en México tiene muchos seguidores. Y de ahí vamos a saltar a... Pues también un evento importante dentro del béisbol es la Serie del Caribe, donde la disputan varios países latinoamericanos. Y ahora la sede fue en Hermosillo, Sonora, que tuvo la característica de que se llevó a cabo la inauguración del nuevo estadio, que se llama el Estadio Sonora. Y además la característica en estos eventos es el tremendo apoyo del público. Y la próxima versión se realizará en la Isla Margarita, en Venezuela, en febrero del 2014. Fue muy importante para México porque fue un equipo mexicano, que son los Yaquis de Ciudad Obregón, los cuales por segundo año consecutivo ganaron primero la Liga del Pacífico y en este caso ganaron la Serie del Caribe, aunque el año pasado llegaron a la final en la Serie del Caribe, lo cual es motivante para este equipo. El único equipo que ha logrado mejores campeonatos en la Serie del Caribe han sido los Tomateros de Culiacán en 1996 y 2002. Es el único que ha ganado dos cetros caribeños. Ciudad Obregón pues logró su primer título a nivel de los equipos del Caribe. Y entonces ahora nos seguimos a... Pues nos vamos con otro evento importante que se ha desarrollado en los primeros dos meses de este año, que es el Abierto Australiano de Tenis, en donde nuevamente el serbio Novak Djokovic y la bielorrusa Victoria Azarenka lograron llevarse el cetro de este certamen. La bielorrusa venció en la final a la China Li y Novak Djokovic venció a Andy Murray, que era el último ganador de un Grand Slam que fue en el US Open del año pasado. Es importante resaltar que Novak Djokovic consiguió su tercer título consecutivo en este certamen y cuarto en su carrera. Y Azarenka pues, obtuvo su segundo título consecutivo en este certamen, ya que lo logró el año pasado. Oye, estoy oyendo de la China Li. Esta jugadora ya tiene un buen rato ahí estando en los primeros niveles, pero como que no destaca, ¿verdad? Pues no, podemos considerar que es de las jugadoras más veteranas dentro del circuito, aunque se mantiene en el top 10 de las mejor clasificadas de la rama femenil, pero ya tiene ganado un torneo de Grand Slam, que fue el Roland Garros. Ya por lo menos, si no logra un torneo más de Grand Slam, porque puede lograr torneos diferentes, pues ya tiene en su haber una gran ventaja a su favor. Sí, ya tiene un torneo a su favor. Así es. Eso no cualquiera lo puede decir. Exactamente. También es importante resaltar que siempre Roger Federer ha sido uno de los favoritos en todos los torneos donde participa. Desafortunadamente, en este se quedó en las semifinales, donde lo eliminó Djokovic. Pero es importante resaltar que uno de los mejores partidos que se realizaron dentro de este abierto de Australia fue el que escenificaron Roger Federer y Andy Murray, el cual tuvo una duración de 4 horas aproximadamente y que se fue a un quinto set, siendo uno de los mejores partidos del evento realizado en Australia. De repente encuentra algún oponente que lo hace trabajar mucho, ¿no? En su momento fue Nadal, que los juegos entre ellos dos eran juegos eternos. Bueno, hay que tomar en cuenta que ya con 31 años encima, tiene que empezar a bajar su nivel. Desafortunadamente para un gran jugador como Roger Federer, pues los años también se le vienen encima. No obstante eso, ha sido y sigue siendo protagonista en los grandes eventos de tenis. Amigos, no se vayan, estamos con Ricardo Benítez. Estamos hablando de deportes en general. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Amigos, estamos con Ricardo Benítez y estamos hablando todavía de tenis, ¿verdad? Así es. Como podrás ver, Ivo, en estos días hay una efervescencia importante del tenis en México y es que en este momento se está realizando el Abierto Mexicano de Tenis, el cual en esta ocasión se engalana con la presencia de Rafa Nadal, ex número uno del mundo, que viene saliendo de una lesión en su rodilla y que lo ha dejado fuera de actividad durante 7 meses. Esperemos que en este torneo, como lo logró apenas en Brasil, porque ha estado dentro de la gira latinoamericana que empezó en Viña del Mar, se fue a Brasil y ahora termina en México, esperemos que por lo menos llegue a la final, una final que todo el mundo quisiera ver con su compatriota Ferrer, que está dentro del top 10. En este caso, nunca Ferrer había estado en el cuarto sitio, arriba de Nadal, que está en el quinto sitio todavía. Sí, ahorita lo que comentas, con esos 7 meses de inactividad, con esa lesión que en el programa anterior que platicábamos de deportes, comentábamos, regresar al nivel en el que estaba no es cosa de que ya llegué y voy a jugar, ¿no? Le debe tomar tiempo, tomar el ritmo, y yo creo que en cierta medida por eso es que hace esta gira por Latinoamérica, ¿no? Claro, todos sabemos que dentro del tenis pues siempre hay que tomar ritmo, ¿sí? Y si sales de una lesión pues también hay que cuidar la lesión, y además el alto rendimiento en este tipo de deporte, pues es lo que se exige, es que tengas un excelente timing. Timing es que estés en el momento indicado para pegarle a la bola, ¿no? No es lo mismo estar en ritmo y tener la fuerza suficiente para golpearla. En este caso, pues se le ha visto en sus juegos que no está al 100%. Y no obstante eso, ha vapuleado a muchos jugadores muy fácilmente, ¿sí? Como fue el primer partido que se llevó a cabo en esta semana, en el cual fue muy fácil vencer a un argentino. Sí, porque yo entiendo que estos torneos en donde no participan una gran cantidad de jugadores del top 10, pues son precisamente a modo para que empiece a agarrar ritmo, ¿no? Y por eso vapulea a jugadores que han de estar en el número 40 o en el número 60 o por ahí. Que estar en esos números es muy interesante, sobre todo por el alto nivel en que se juega, pero no se comparan con los 10 primeros del mundo. No, claro. La ventaja de este torneo mexicano es que tenemos a 2 top 10, que es Rafa Nadal y Ferrer, además de que participan Nalbandian, que ha sido un top 10, y Wawrinka, que desafortunadamente fue eliminado, le dieron la sorpresa y le dijeron adiós, que se fuera a disfrutar mejor de las playas de Acapulco, pero también se dan sorpresas en este tipo de torneos, además que ha ido creciendo mucho este torneo de Acapulco, con una bolsa de mínima de $500,000, entonces ya es excelente. Entonces era un torneo Challenger, ahora ya es un torneo 500, y que próximamente esperan que llegue a torneo 1000. Bueno, en este momento cumple 20 años el torneo del Abierto Mexicano de Tenis, que se inició en el DF y después se trasladó a Acapulco, donde fue su mayor éxito. Pero es el último año o el último torneo que se va a jugar en arcilla en Acapulco. A partir del próximo año ya va a ser cancha dura. ¿Y por qué lo hacen esto? Porque en este momento se inicia en Estados Unidos los torneos de cancha dura. Entonces esto sirve como un previo para muchos jugadores para llegar a Estados Unidos. Entonces eso definitivamente les daría la oportunidad tanto a los aficionados como a los jugadores de poder venir, estando tan cerca de los Estados Unidos, a prepararse en un torneo interesante. Exactamente, ese es el objetivo principal de hacer ese cambio tan radical. Muy bien, y entonces ahora vamos al deporte. Al deporte mundial. Mundial, el fútbol. Y pues hablaremos de nuestra querida Liga MX de fútbol, que en el torneo clausura, pues ahorita van 8 fechas, en el cual se mantiene como líder general e invicto el equipo Tigres de la Universidad de Nuevo León. Entonces pues ha sido una grata sorpresa para los de Monterrey, no para otros equipos como son Cruz Azul, América, que ahí se mantiene, Xolos, el actual campeón, que se mantiene más o menos en tercer o cuarto lugar. También otra sorpresa ha habido es la del Atlas, un equipo que está peleando por no descender y va en segundo lugar. Esas son las características de nuestro torneo, que un equipo que está por descender puede ser campeón. Y la pregunta que tenía, en determinado momento, ¿le alcanzaría los puntos como para salvarse? Porque tengo entendido que estaba muy cerca del descenso. Pues para su beneficio, el equipo Querétaro pues está peor, ¿no? Porque ese es un equipo que seguramente va a descender. La diferencia en el porcentaje de descenso es muy amplia. Y el que sigue ganando pues es Atlas, porque solo ha perdido un partido en este torneo. Querétaro no ha perdido muchos partidos, pero ha empatado mucho. Prácticamente está a la mitad del torneo clausura y seguramente no le alcanzarán los próximos 8 partidos que faltan. La ley de probabilidades es que Querétaro regrese nuevamente a lo que le llaman ahora la división de ascenso de MX, el famoso MX. Y ahorita que comentas lo del Atlas, yo me acuerdo que en alguna ocasión Tigres le pasó lo mismo y Tigres tenía la oportunidad de ser campeón y tener la situación de descender. porque los puntos no le alcanzaron para lograr la permanencia, pero estaba luchando por el campeonato y en una de esas podía ser campeón y descender. Exactamente, sí, lo que es la característica de la manera en que manejan el fútbol en México. Gracias, Ricardo. Gracias a ti, Bo. Nos escuchamos en la próxima. Hasta luego, amigos. Gracias, Ivo y Ricardo. De esta manera se hizo un recuento de los deportes más vistos durante esta temporada y bueno, estos deportes causan elogios por la condición física de los jugadores y la rivalidad de los equipos. O en el caso del tenis, cuando se juega en forma individual es un juego de estrategia. ¿Sabían que en las culturas egipcio, romana, griega y perona ya jugaban juegos parecidos al tenis? Imagínese usted. Y bueno, no nos queda más que agregar que todos los partidos los haya disfrutado al máximo. Regresamos después de esta pausa. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155 5615 8977. Tu opinión es muy importante. Descubra Shenyun 2013. Experimente el alma de una cultura ancestral siendo revivida a través de la danza clásica china. En el Auditorio Nacional de la Ciudad de México del 6 al 8 de mayo. Visite shenyun.com. I'm gracias por existir. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? Es descrita por James Parkinson en 1817 como enfermedad neurológica crónica degenerativa. Se produce cuando las células nerviosas o neuronas en un área del cerebro, conocida como sustancia negra, mueren o se dañan, ya que estas neuronas producen una sustancia química importante del cerebro llamado dopamina. Sus características son temblor en reposo, rigidez de extremidades y troncos, lentitud en los movimientos e inestabilidad postural. Por otro lado, lado, no existe una causa conocida para esta enfermedad, aunque la edad es el factor de riesgo más importante. Es frecuente en personas de raza blanca. Se observa un mayor número en países industrializados y puede ser heredable. Si alguno de los progenitores la tiene, es probable que también la padezca alguno de los descendientes, aunque también puede ser por mutación genética. Los síntomas son los que comentamos al inicio: temblor, lentitud, inestabilidad, pero también puede haber Parkinson secundario, que tiene los mismos síntomas, pero el origen de la afección es totalmente conocida, como ingestión de fármacos, toxinas, situaciones postraumáticas y otras. Vamos a la entrevista con Roberto Serrano. ¿Qué tal? Muy buen día, gracias Mari. El día de hoy estamos con el doctor Rafael Castillo Ramos, quien es cirujano general y que él es doctor cirujano y paciente de la enfermedad del Parkinson, que sabemos que es una enfermedad neurodegenerativa crónica que conduce con el tiempo a una incapacidad progresiva. Doctor Castillo, compártanos, ¿cuál es su experiencia como doctor y como paciente con respecto al Parkinson? Bueno, como médico me limitó mucho, me quitó una fuente de autoestima muy fuerte, que era para mí trabajar, ayudar, hacer un trabajo positivo en la sociedad, ¿no? Tuve que retirarme a cierta edad porque sentía que era muy difícil trabajar como médico. Pero me ha servido como un acicate para entender mejor lo que es nuestro reto como seres humanos, ser mejor como persona. Yo siento que el Parkinson me ha hecho una mejor persona, una persona más entendida de lo que somos y para lo que venimos aquí. ¿Y cuánto tiempo usted tiene con esta enfermedad, doctor? Casi 30 años. ¿Y en estos 30 años ha podido usted tener una vida de calidad? Yo siento que la mejor calidad de vida la he tenido en esos 30 años, después de estos 30 años, producto a lo que me ha conducido la enfermedad de Parkinson, a encontrar caminos de salud, de bienestar, ¿no? El Parkinson me ha cicateado para recorrer caminos que seguramente sin el Parkinson no hubiera recorrido. O sea, me ha llevado por la necesidad de mejorar mi vida, me ha llevado por caminos que no hubiera recorrido de otra forma, de maneras de entender la vida que no hubiera buscado. Yo hubiera sido una gente cuadrada, seguramente, ¿no? La enfermedad me ha resultado difícil de llevar al mismo tiempo, pero me ha resultado un reto que me ha conducido a mejores caminos, ¿no? Mejores entendimientos. ¿Cómo se diagnostica el Parkinson? El Parkinson se caracteriza por dos síntomas, básicamente. El temblor, el movimiento involuntario, que no fue lo más definitivo en mí, y la rigidez. La rigidez de los músculos, o sea, una rigidez como de palo, ¿me entiendes? Y problemas del equilibrio también. Entonces uno se cae, uno no tiene dificultad para iniciar la marcha y para parar la marcha. Y el temblor. El temblor en mí no ha sido lo más incapacitante, pero sí la rigidez y la pérdida del equilibrio, que son los otros síntomas del Parkinson centrales, ¿no? Y usted ha comentado algo importante, que es ver cómo uno lleva durante toda su vida una vida normal y de repente se enfrenta con ese tipo de situaciones. Y cómo hoy en día, yo lo veo muy bien. Me acaba de comentar cómo ha mejorado su calidad de vida, cómo usted mentalmente lo ve de manera positiva. Yo no me peleo con la enfermedad, no la veo como una desgracia. Yo elijo lo que la vida me impone, o sea, elijo lo que la vida me impone como un reto personal. Así como a algunos otros les impone otro tipo de retos personales. A mí me impuso la vida este reto y yo lo asumo como un reto personal. Muchos lo suben como una desgracia y ahí consiste un poco los efectos que tiene en su vida. Si uno vive quejándose siempre, pues uno no aprende de lo que tiene que aprender y uno aprende de lo que está aquí, de lo que la vida le impone a uno. En ese sentido he aprendido a convivir con la enfermedad y a no quejarme de la enfermedad y a no sentir que la enfermedad me va a quitar la alegría que puedo tener cada día, ¿no? La actitud que uno toma ante la enfermedad es básica. Para mí es lo más terapéutico, y eso me lo enseñó también la meditación Vipassana, porque las enfermedades son las que nos van a enseñar nuestras contradicciones, nos llevan a nuestras contradicciones. La enfermedad, no todos nos enfermamos de lo mismo, porque tenemos diferentes problemas, diferentes cosas que resolver, ¿no? Entonces, escogemos también a nuestros padres y no los escogemos por lo bueno que sean. Los escogemos más bien por los defectos que sean, que tienen y que van a reproducir en nosotros los conflictos que tenemos que resolver y entender. Y algo importante, doctor, que usted comentaba es cómo enfrenta la enfermedad, que es un trabajo mental, ¿cierto? La acepto para empezar, la acepto como un reto, no la acepto como una desgracia. No la enfrento como una desgracia, sino como un reto personal. Un reto para... La enfermedad me quiere decir algo. Y yo puedo ser feliz con la enfermedad incluso. Incluso yo pensé que, antes de casarme con Mario, yo pensé que nadie me iba a echar a un lado enfermo de Parkinson. Y le dije a Mari, bueno, yo estoy enfermo de Parkinson, no, esto no se cura, incluso evoluciona. Y me dijo, yo no me estoy casando con tu Parkinson, me estoy casando contigo, me dijo, con tu ser. Muy bien, bueno, vamos a un pequeño corte, regresamos, estamos hablando sobre el Parkinson. MTV, nueva dinastía Tang, cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. MTV le acerca toda la actualidad del mundo asiático, emitida en más de 10 idiomas, con corresponsales en 70 ciudades. MTV, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de MTV. MTV no deja de asombrarlo. Ingrese a www.mtvtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. MTV, nueva dinastía Tan. Bueno, pues estamos de regreso, muchas gracias. Doctor, compártanos, hay muchos radioescuchas que hoy en día tienen esta enfermedad del Parkinson. ¿Qué usted les comparte con respecto a ello? Que cuando tengan algún síntoma de Parkinson, como son temblor fino de reposo, el temblor del Parkinson es un temblor que desaparece con la acción. Es decir, yo tengo la mano en reposo y la mano tiembla. Cuando empieza una acción, la mano deja de temblar. Es una característica del temblor del Parkinson. O rigidez, o dificultad para empezar y terminar la marcha, y parar la marcha, que vayan con un médico neurólogo especialista en movimientos anormales y que, por favor, no tomen levodopa como primer medicamento en el tratamiento del Parkinson. Porque eso está ahorita contraindicado. Muchos neurólogos, seguramente, no muy enterados del asunto, pueden incluso prescribirlo, médicos generales pueden prescribir un tratamiento que no es el indicado, ¿no? Para mí ha sido un reto y no ha sido fácil. María también ha sido una compañera muy especial, que ha sido también un regalo del cielo, porque no es fácil encontrar gente como ella. Entonces, esa es mi experiencia, ¿no? Es difícil el Parkinson, es difícil los efectos secundarios de la medicina, son muy difíciles. Desgraciadamente, a pesar de ser médico, no caí en las mejores manos. Y tomé un medicamento que es el medicamento que no se debe tomar al principio. Al principio hay que tomar agonistas de la dopamina. Agonistas de la dopamina son los medicamentos que mantienen la dopamina mucho tiempo. En lugar de meter, el medicamento central para el tratamiento de la enfermedad es la levodopa. Levodopa carbidopa, que se toma así y se transforma en dopamina. Pero anda circulando por el cuerpo y una pequeña porción pasa al cerebro. ¿Qué es la necesaria para controlar el Parkinson? Sí, es el mejor medicamento. Pero tiene una vida ideal de efectividad de 5 años. A los 5 años hay que tomar más dosis con más efectos secundarios para obtener el mismo resultado. O un resultado ligeramente más pobre, ¿no? Entonces se vuelve una trampa. Entonces la conducta ahora es tomar agonistas de la dopamina por lo mayor tiempo posible, hasta postergar lo más posible el uso de la levodopa. Y supuestamente la levodopa no se puede suspender. Y yo la suspendí. ¿Por qué la suspendió? Porque yo, el efecto secundario de la dopamina es la levodopa, es la disquinesia. Que el efecto son movimientos involuntarios más molestos que el Parkinson. Más incómodos. Entonces, en la medida en que puedas tomar menos levodopa o no tomar levodopa, el efecto benéfico es mucho mejor. Yo hace casi un año que estoy tomando levodopa. Cifrol y Silec, que son los medicamentos nuevos que tomo. Entonces, no es solamente eso. Es eso, es la terapia neural, es la actitud que se puede tomar alrededor de la enfermedad. Es todo junto, ¿no? Otra cosa, me encontré con los libros de Carlos Castaneda. No sé si los conocerás. Uh-huh. Me leí todos los libros de Castaneda y me metí en el trabajo del guerrero, ¿me entiendes? Buscando ser un guerrero, buscando enfrentar la enfermedad y la desgracia como un guerrero. Y encontré una coherencia en la doctrina de Castaneda, que es una doctrina universal. O sea, la dicen los budistas, la manejan muchos grupos chamánicos y otros grupos de trabajo espiritual. Pero para mí me dio una mística, una fuerza interior, ¿me entiendes? Y me metí a Vipassana, y Vipassana me cambió la manera de ver la vida y la experiencia que viví. No soy meditador disciplinado, pero los talleres que hice de Vipassana me ayudaron a ver la vida de otra manera. Muy bien, doctor, y ya para terminar, algo que nos guste compartir, comentar. Pues ha sido difícil vivir con el Parkinson, pero también he aprendido mucho. He caminado caminos que no hubiera caminado de otra forma. O sea, yo le agradezco al Parkinson los beneficios que me dio, y a la vida y a los regalos que me dio a través de mi mujer y de mis hijos, ¿no? Que realmente ha sido un factor muy importante para que yo esté así como estoy, ¿no? Yo creo que soy mejor persona con esta experiencia que he vivido que si no lo hubiera vivido. El dolor es un maestro, y el dolor es producto de nuestras contradicciones y nos lleva a nuestras contradicciones. Y si nos llevan nuestras contradicciones, las podemos resolver. Si no estamos enterados de cuáles son nuestras contradicciones, nunca las vamos a resolver. Y ahí está el trabajo que tenemos que hacer, y para eso vivimos. Muy bien, doctor, pues le agradecemos muchísimo el que nos haya tomado nuestra entrevista. Para Sonido de la Esperanza, Roberto Serrano. Gracias, Roberto, y a nuestro invitado, el doctor Rafael Castillo Ramos. Aunque la enfermedad de Parkinson evoluciona lentamente, finalmente afecta las rutinas diarias más básicas, como disfrutar con la familia y amigos o ganarse la vida y cuidar de una casa. Es difícil aceptar, pero existen grupos de apoyo para el aspecto emocional. Ellos pueden dar consejos a las personas que lo padecen y de igual manera a los familiares en cuanto a las terapias de apoyo y complementarias, además de las técnicas fisioterapéuticas estándar, ocupacionales y de lenguaje. Es benéfico tener una mayor actividad física general, como caminar, hacer jardinería, nadar o usar máquinas para hacer ejercicios. Pero recuerde siempre de consultar al médico antes de comenzar un nuevo programa de ejercicios. Continuamos después de la pausa. Shenyun 2013. Shenyun Performing Arts, la principal compañía de danza clásica china a nivel mundial. Descubre el alma de la cultura china tradicional, revivida a través de la danza, con coreografías brillantes, sorprendentes pantallas digitales y composiciones musicales originales. Esta temporada, descubra Shenyun 2013. En el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, del 6 al 8 de mayo, visite shenyun.com. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes, basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Li Hongzhi. Arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en librería Sótano. Grupo Editorial Tom. Abracé la vida cuando

Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Siglo XXI. Era de las libertades fundamentales del hombre. Tiempos de modernidad en la visión de los pueblos libres. Pero estos tiempos no son para todos. En China existen miles de presos de conciencia, torturados y hasta asesinados por creer en el refinamiento espiritual, por practicar los preceptos de verdad, benevolencia y tolerancia. No se puede creer. Ayúdenos a detener esta persecución. Entre a www.apoyofalundafa.org. Gracias por continuar acompañándonos en Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hoy vamos a hablar sobre la astucia que se puede ejercer en momentos de peligro, con la historia El Conejo Coreano. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hay una fábula muy difundida en Occidente, que es La carrera de la tortuga y la liebre. En este cuento, la tortuga, con gran resistencia y perseverancia, le gana al conejo, que la subestima. Pero la competencia entre ambos animales no termina ahí. En Corea del Sur hay un antiguo relato conocido como El Conejo Salta, que podemos considerar como la divertida revancha de la liebre del otro lado del mundo. Un día, en el palacio del dragón del mar, la hija del rey dragón del mar se enfermó. El rey dragón del mar estaba muy preocupado y pidió consejo al calamar, al erizo del mar, al hipocampo y a otros ministros. Al calamar, aunque estaba lleno de tinta para esbozar alguna idea, no se le ocurrió nada. Así que soltó un suspiro y se fue. Pero el hipocampo habló. La pequeña se curará comiendo el corazón y el hígado de un conejo vivo, dijo solemne, ¿no? El rey dragón del mar pegó un fuerte grito. ¿Quién irá a buscar un conejo para proveerme un corazón y un hígado para curar a mi hija? En ese momento, una tortuga se acercó al rey y se ofreció. Yo puedo ir a la tierra y volver con un conejo vivo. La tortuga partió inmediatamente. Nadó hasta que llegó a la costa y se arrastró lentamente adentrándose en el bosque. Aguardó un rato largo hasta que vio un conejo comiendo hierbas y saltando cerca de un arbusto. La tortuga se acercó y le dijo: hay una isla en el mar que tiene muchas manzanas, ciruelas y duraznos dulces. Allí hay muchos árboles de frutas y hay tantas frutas que nunca se acaban. Es realmente un paraíso para los conejos. Al conejo se le despertó la curiosidad y le preguntó ingenuamente a la tortuga: ¿y dónde está este paraíso? La tortuga respondió: muy cerca, salta sobre mi espalda, yo te llevaré allí. De esta manera, la tortuga llevó al conejo al palacio de Dragón del Mar. Al llegar al trono, el rey Dragón de Mar dijo: ¡rápido! Denme el corazón y el hígado del conejo. El conejo se asustó y retrocedió unos pasos, pero dijo calmadamente: no me aclaró la tortuga que quería el corazón y el hígado de un conejo vivo. No sabía esto. Por eso he dejado mi corazón y mi hígado debajo de unas piedras en el bosque. Si lo quiere, los busco en el bosque y los traigo para usted. El rey dragón del mar estaba muy enojado y le dijo a la tortuga que llevara al conejo inmediatamente al bosque para que buscara su corazón y su hígado. La tortuga llevó al conejo otra vez al bosque. Cuando llegaron a la costa, el conejo se puso a saltar de alegría. La tortuga le exigió que buscara su hígado, y el conejo contestó sonriendo. Obviamente, el corazón y el hígado del conejo tienen que estar con el conejo. ¿Cómo puede estar vivo el conejo sin estos? Al terminar la frase, regresó al bosque saltando. Se dice que la tortuga nunca más se atrevió a regresar al palacio del dragón del mar y se quedó en la costa y vagando por el océano. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. A veces en los momentos en que peligra tu vida puedes utilizar la astucia de una manera positiva. Aquí tenemos una muestra de ello en esta fábula, ya que el conejo tuvo que recurrir a ello. De lo contrario, lo iban a matar para curar a la hija del rey dragón del mar. En este caso, la tortuga quería complacer al rey, por lo mismo utilizó su inteligencia y astucia para engañar al conejo. Pero como resultado, el conejo fue más astuto que la tortuga y pudo salvar su vida. Se cree que esta es una revancha divertida escrita con un fin diferente al cuento conocido como La Tortuga y la Liebre, donde la tortuga le gana la carrera al conejo, pues la tortuga resultó ser más astuta. Los dejo con esta reflexión. Se nos acabó el tiempo, gracias por permitirnos acompañarlo y la invitación de que continúe escuchando la mejor programación aquí. Oiga nuevamente el programa en nuestro portal de internet www.sonidodelesperanza.org. Háganos llegar sus valiosos comentarios en nuestro correo sonidodelesperanza@gmail.com y también le agradecemos que usted esté sumado a Facebook, donde ya contamos con más de 20,000 seguidores. Comparta con sus amigos las notas que más le gusten. Todo el equipo deseamos que tenga un buen inicio de semana. Soy Mari García y la siguiente frase anónima en cuanto a salud y deporte. Mete un gol a tu vida. Haz deporte. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com. O llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org